Luis Brossard, Felipín también dice presente. Tenemos a Notvier Vanegas, a Ingemar, a Johnny Medina, Víctor Shen, Nelson Marín, Margot Herrera, Cristian Hamilton Santos, Selmira Lisette, Krish, buenos días Krish, José Quintero, también George Salsa, Alfredo Jurado, saludos para todos los oyentes. Viernes, la mejor música. Juan Sosa también nos acompaña. Roberto Castillo, gracias, gracias. Roberto Walter, que va hacia Boquete. No podemos olvidarnos del Twitter. Allá también nuestros amigos reportan sintonía. Mónica Lugo, Aquilino Pinzón, Alexis Aispurúa. ¿Y vendes por internet y quieres expandir tu negocio al mundo? Con DHL tu negocio se mueve a la velocidad de los clics. A ver, escribe a cotizaciones.dhl.com. Voy a repetir, cotizaciones.pa@dhl.com. O visita tu tienda DHL más cercana y pregunta por las tarifas especiales de e-commerce. Para emprendedores, apenas arrancamos, ya venimos. El fin de semana es para bailar, cantar y divertirse. Disfrútalo con la radio como debe ser. Antena 8. And the winner is Bruno Mars. Este genio de la música resultó ser el ganador del más reciente Antena League, en el que compitieron brillantes estrellas del momento. El sábado 31 cerraremos el mes de julio bien groovy. Generación Antena cumple su promesa y te presentará su trayectoria musical y, por supuesto, sus geniales temas. Bruno Mars para ti, este sábado desde las 10 de la mañana. Antena 8, música para todas las generaciones. Compra ahora y empieza a pagar en febrero de 2022. Llévate hoy mismo el Nissan Qashqai con $500 en accesorios o mantenimiento desde 162.48 quincenal a 100 meses de plazo. ¿Qué esperas? Cotízalo ya en nissan.com.pa o visita cualquiera de nuestras sucursales Nissan. Promoción válida del 15 al 31 de julio de 2021. Términos y condiciones, visita www.nissan.com.pa/términos-condiciones. Con Internacional de Seguros te sentirás protegido y tranquilo porque te brindamos soluciones a la medida de tus necesidades, de forma fácil, rápida y confiable, porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Internacional de Seguros, tu escudo de protección, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Atención Coclé, Chiriquí, Darién, Comarca Emberá, Panamá y Veraguas. A partir del miércoles 28 de julio se aplicará la primera dosis de vacunación contra el COVID-19 a través de la técnica de barrido a los residentes de los circuitos 22, 24, 43, 45, 81, 86 y 91 a partir de los 16 años de edad. Y a partir del miércoles 28 de julio se aplicará la primera dosis de vacunación contra el COVID-19 a los residentes de los circuitos 93, 51, 52 y de la comarca Emberá desde los 12 años de edad a través de la técnica de barrido. La estrategia continua de vacunación está condicionada a la cantidad de dosis que suministran las casas farmacéuticas. No bajemos la guardia. No prorrogues más el crecimiento de tu negocio. Reactívalo ya con un crédito para micro y pequeña empresa de Banco Delta. Préstamos desde 1,000 balboas a independientes, micros y pequeñas empresas, formales o informales. Banco Delta, creciendo contigo. Banco Delta, 15 años impulsando sueños. Contáctanos al 321-3300. Los 80 a las 7, 100.1, Antena 8. Seguimos y recuerden, aquí estamos disfrutando la mejor programación para arrancar el fin de semana. 6483-0541, 6483-0541, el WhatsApp de cabina. Buenos días, Constantino. También Rodolfo Araúz. Richie Bernal. Vivian Martínez. Euclides Fuentes. Katia Quintero. Tell Her About It. Para esta fecha, en el año 83, esa canción salía al mercado como el primer sencillo del álbum An Innocent Man. Y como dato curioso, el tema que Tell Her About It bajó del primer lugar fue otra canción producida por Phil Ramone. Phil Ramone estuvo detrás de la producción de Tell Her About It y The Maniac de Michael Cimbello. Billy Joel quitó a Maniac del primer lugar. ¿Ok? Bueno.